11:30, seguimos en la sintonía de la mañana y como le anunciamos en el sumario de contenidos, en la jornada de hoy vamos a informarles un poco de todo, vamos a hablarles de los actos que se van a desarrollar con motivo del carnaval. De hecho ya hemos realizado esa primera aproximación todo lo que concierne a la participación de los escolares de nuestra localidad en el carnaval de Ubrique, con esos pasacalles de carnaval que van a tener lugar en la jornada de este jueves. Pero la información en cuanto a los actos que se van a realizar en nuestro municipio también nos lleva a hablarles del tiempo en el que nos encontramos, tiempo de cuaresma. Ayer, miércoles de ceniza, se presentaba el cartel anunciador de la Semana Santa. Un cartel, por cierto, que pueden ya ver a través de las redes sociales de Radio Ubrique y pueden, bueno, pues comprobar todo lo que dio de sí ese acto de presentación del cartel con la obra de Manuel Vilches, ganadora del concurso del cartel anunciador de la Semana Santa. Así que, bueno, pues si están interesados pueden conocer ya esa obra. Y luego, por otro lado, también este viernes tenemos nuevas citas relacionadas con el ámbito cofrade y con la Semana Santa. Este viernes, como cada primer viernes de cuaresma, llegará el Vía Crucis de Hermandades. Un Vía Crucis que en este año le corresponde organizar a la Agrupación Parroquial de San Antonio. Es por ello por lo que contamos hoy con su tesorero, con José Manuel Río, al quien damos los buenos días y que nos va a informar de todo lo previsto para ese Vía Crucis. José Manuel Río, muy buenos días. Buenos días. Vía Crucis de Hermandades, que este año, bueno, pues trae, llega organizado por la Agrupación Parroquial de San Antonio. Es la primera vez que os toca a vosotros asumir el Vía Crucis de Hermandades. Y es la primera vez, además, también, después de 60 años, que va a salir a las calles de Ubrique en Vía Crucis, que no en procesión, hay que señalarlo también, el Cristo del Calvario, ¿no? Cuéntanos. Sí, este año va a ser, nos tocaba a nosotros, nos ha tocado a nosotros hacer el Vía Crucis. Todo año nos ha tocado una diferente y este año nos ha tocado a nosotros. Eso es. Y este año vamos a tener, vamos, para nosotros un placer y un orgullo de sacar al Santísimo Cristo del Calvario, uh-huh, una imagen muy venerada aquí por este pueblo y tiene tantos devotos que suben todos los días a diario al Calvario. Y este año lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar, vamos, surgió porque, como nosotros colaboramos siempre con Roberto en las misas en el Calvario, pues después de verlo ya que ya se había restaurado la imagen y se había regalado el Calvario, pues vamos, pues surgió de que lo podíamos sacar y procesionarlo y vamos, y con el permiso de la colaboración siempre nosotros cada vez siempre estamos colaborando con él en el Calvario, pues decidimos que este año pues lo podíamos sacar, que hacía ya más de 60 años que no salía. Y bueno, pues cuenta con esa autorización, ¿no? Claro que sí. Por parte de la parroquia para poder llevarlo a cabo. ¿Y en qué estado se encuentra, por cierto? El Cristo se encuentra bien, se restauró, se dio su... que lleva mucho tiempo, ha estado muchos años allí, se ha arreglado, se lo llevaban antiguamente, pero según tenemos entendido que no eran personas cualificadas para arreglarlo, se lo llevaron, han estado en Jerez, lo han arreglado. A ver, hombre, viene bien para los años que tiene. Se nota el arreglito que ha tenido y, hombre, ya que ha cambiado un montón la imagen y fuera parte se la ha adaptado para poderlo, para ponerlo, por si hay que hacerle un Vía Crucis o algo, para que se pueda procesionar. Se ha adaptado la talla, lo que era la madera, para poderlo procesionar. Y después de haberlo arreglado, pues, una cosa muy, muy bonita que lo sacáramos este año, que para nosotros es mucho orgullo sacarlo. Claro, en realidad, bueno, pues la agrupación de San Antonio ha optado por precisamente sacar el Cristo del Calvario en vez del Cristo, Santísimo Cristo del Perdón, que hasta entonces es el que se ha utilizado, ¿no? Para claro los Vía Crucis. Sí, nosotros, por ejemplo, como somos de Gloria, tenemos San Antonio, pero imágenes de penitencia no tenemos. Entonces, para variar un poco, pues se decidió que sacar Cristo del Calvario, que según cuentan, vamos, mi madre se lo contaba a su abuela, que lo bajaban antiguamente, lo bajaban por la mañana en una sábana blanca, lo bajaban desde el Calvario hasta la parroquia y lo subían por la tarde en Vía Crucis, la subían, siempre era en aquellos tiempos, y lo subían por la parte de delante del Calvario. Lo que pasa, hombre, que ahora para subirlo por ahí es muy estrecho, pero vamos, que siempre han contado muy buenos recuerdos que yo he escuchado de las personas mayores de cuando lo sacaban. Bueno, pues el Vía Crucis es un acto penitencial propio de la Cuaresma, no tiene nada que ver con una salida procesional, y es por ello por lo que el pues todo ese proceso es diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a la hora de ver cualquier salida procesional de la Semana Santa obriqueña. De modo que no lleva acompañamiento musical, no lleva, bueno, pues una serie de elementos que sí forman parte, ¿no?, de lo que es el marco cofrade con las salidas. Cuéntanos un poco cómo lo habéis organizado vosotros. Bueno, pues el Vía Crucis se comenzará a las 8 de la tarde, saldrá por la puerta de la parroquia, cogerá hacia la calle El Perdón, cogerá la puerta de Cáritas, girará hacia el San Juan, cogerá la calle Torre, hacia el Peñón de la Becerra, bajará hacia la calle Concejo y subirá por la calle Peligro. La calle Peligro llegará al carril, la plaza 28 de Febrero, pues llegará hacia el Peñón, cogerá hacia el Caldereto, hacia el Peñón del Caldereto, y ya la última estación se realizará en el Calvario. Que bueno. Es un recorrido, por ser la primera vez, un recorrido bastante, hombre, apañadito. De hecho, también es lo propio, ¿no? Es lo propio. Que la Crucis vaya al Calvario. Claro, es exactamente, hay que hacérselo. Y además son 14 estaciones y hay que hacer las 14 y tienes que irlas compartiéndolas en todo el recorrido. Y la última, bueno, pues será por tanto en el Calvario. Es la primera vez. La primera bueno, vez yo no sé si el tiempo hace 60 años, como tú decías, se hacía de esta manera, pero recientemente. Recientemente no, pero me cuenta, como he dicho, mi madre y personas mayores, que lo bajaban antiguamente y lo bajaban en Sabana Blanca. Y lo subían después por la tarde. En vez de subirlo al momento a las 8 era por la tarde, porque antiguamente date cuenta que no había iluminación como ahora. Claro. Y lo subían con la luz del día. Y según lo que tengo contado, y la hacían en silencio. Nosotros pedimos, hombre, que queremos sacarlo por primera vez, sacarlo el máximo silencio posible para hacerle una cosa respetuosa, porque si antiguamente eso sí me lo han contado, que lo bajaban en silencio, lo bajaban y lo subían en silencio. Iban acompañándolo, haciendo su programa. No sé si hacían Vía Crucis antiguamente, o hacían, o lo bajaban para hacer una misa, pero era en silencio, lo hacían en silencio. Eso te iba a decir, el traslado cuando se produce, porque la salida desde la parroquia, entonces el Cristo está ahora mismo en el Calvario, ¿dónde se encuentra? El Cristo está ahora, todavía está en la ermita del Calvario. Vale. Y ya nosotros lo recogeremos y ya lo prepararemos, lo llevaremos a San Antonio y prepararemos la parroquia para el día ese que para el Vía Crucis, para que esté totalmente preparado, para que esté, vamos, que vaya por lo menos medio de sentido, pues vaya que es la primera que sale, para que sea una costumbre que guste a las personas que nos acompañen. Y se ha preparado además también infraestructura necesaria para poder llevarlo, ¿no? ¿Cómo? La infraestructura necesaria para poder cargarlo. Gracias, nos han alcanzado lo que va a llevar, va a ser prácticamente, estamos muy agradecidos, lo que tengo que decir, ha sido donado, que son personas que nos han colaborado, toda la indumentaria que va a llevar, todo lo que lleva, nos han ayudado para las flores, para las sanditas, unas sanditas que están hechas para 6 personas que lo van a llevar. Va a llevar un llamador que va a ser la primera vez, creemos que es primicia, que de un llamador, una campana de como la de Málaga, que se va a hacer golpe de martillo como el de Málaga, dorado va a llevar, y va a llevar todo lo que lleva dorado, y los candelabros que te hemos puesto para iluminar, porque tiene que llevar 4 candelabros, para darle un poquito de luminicidad, porque si no va a estar va a tener muy poca luz. Y estamos muy agradecidos, vamos, a toda la gente que nos están ayudando, tanto en flores como cuando empezamos han colaborado a hacer el pasito, en todo, estamos muy contentos y te tenemos que agradecer desde aquí. A las 8 de la tarde la salida desde la parroquia, se marcha en dirección al Calvario. ¿Cuánto puede durar el recorrido, las 14 estaciones? Yo creo que sobre las 10 de la noche, yo creo que estamos nosotros allí ya. Yo creo que sí. Que yo creo que, porque la idea es de no alargarlo mucho, porque para muchas personas mayores y hemos cogido el Vía Crucis más cortito con Roberto, el Vía Crucis, un Vía Crucis que sea cortito, que hay unos más largos, para no prolongar mucho. El tiempo hace una estación y empezó otra banda hasta la siguiente. Y claro. Que no creo que nos va a hacer una cosa muy muy larga, ¿sabes? Que yo creo que sobre las 10 de la noche debemos de estar en el Calvario. Esa es la idea. Ahora hace, porque paremos más, paremos menos. La primera vez que, por tanto, la agrupación parroquial de San Antonio afronta este tipo de acto. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo...? Pues nosotros siempre lo llevamos bien, ¿no? Nosotros siempre estamos abiertos a todo lo que se nos presenta. Pero vamos, pues nosotros para hacer la primera vez, hombre, que desde el tiempo que llevamos, la hemos hecho Vía Crucis siempre interno, dentro de San Antonio. Sí. La hemos hecho con música de capilla y hacíamos las estaciones, pero la hacíamos dentro de lo que era la iglesia y en el patio de San Antonio. Pero como no teníamos imagen de dependencia, nunca ha surgido, pero este año ha surgido ya. Ya también llevamos unos cuantos de años funcionando Y ya yo creo que ya ha llegado el momento también de que también a nosotros nos toque. Claro, también un poco el quizás la confianza que desde la parroquia se ha depositado en la agrupación parroquial de San Antonio para que también forme parte de ese calendario de hermandades que existen en esa localidad y que se van turnando para organizar el Vía Crucis de hermandades, ¿no? Claro que sí, nosotros, hombre, que ya siempre hemos formado parte, nunca hemos sentido, pero ya pues este año pues ir a claro, por la tocada. Siempre hemos colaborado cuando han tocado otras hermandades. Hemos estado participando, siempre hemos estado. Pero este año vamos a participar nosotros con una imagen. El año pasado creo que le correspondió a la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios, el Vía Crucis de Hermandades, y este año pues le corresponde a la Agrupación Parroquial de San Antonio con esa novedad también, ¿no? Con el hecho de que se ha utilizado, o sea, ha bajado el Cristo del Calvario. Y que el Vía Crucis pues va a ser bastante, bueno, en este caso el recorrido, ¿no? Fiel a lo que representa, ¿no? A lo que representa, creo que sí, siempre tiene que bajar de la parroquia hacia el Calvario. El recorrido este año, como ha sido por primera vez, pues, se va a ceder a la parroquia para que, hombre, que ya que está arreglado, está el Calvario, el Cristo está restaurado y todo, por lo menos que salga donde tiene que salir, de la parroquia, y que haga su recorrido por lo más, hombre, lo más llanito que hemos podido, porque las calles que hay para estar llegar al Calvario se saben cómo son muy pendientes, pero pasará por San Antonio, como tenemos dicho, dará su estación en la puerta de San Antonio. Ay, vamos, y pasará por lo más llenito que hemos podido, y porque hasta el Calvario cuesta bastante, y vamos a intentar hacerla para que vayan las personas, si van personas mayores, descansando, para que esas personas no tengan que ir tampoco, que bulla no tenemos, pero que tampoco queremos alargarlo mucho porque ya a la hora nos coja muy tarde. El Vía Crucis es un acto de culto. Entonces, no, yo te iba a decir, invitamos, pero es que no es cuestión de invitar. No invitar, es cuestión de invitar, es un acto de culto. No es una procesión, una ceda procesional. Es un acto que se hace todos los años, el primer viernes de Cuaresma, todas las hermandades y agrupaciones. Y el que quiera, invitamos a todo el mundo que quiera acompañarnos. Y sabemos de sobra que irá gente, mucha gente, porque el Cristo del Calvario es un Cristo que tiene mucha devoción. Vamos, desde hace muchos años, no desde ahora. Que si esto, no falta un día que haya personas en el Calvario, está abierto o esté cerrado. Mi madre lleva, por ejemplo, lleva la edad que yo tengo, lleva 47 años subiendo todas las mañanas, llueva, truene, o calla relámpago, una promesa que hizo y sigue yendo por mí. Hasta ahora, digo yo que llevarán cuántas promesas lleva ese Cristo que haya reja agarrado a rezarle y a pedirle. Y es un Cristo que tiene mucha devoción. Para mí que es de los Cristos que más devoción tiene Dubrique. No un Cristo grande, ni una imagen de... Pero es de fe, de la gente que sube diariamente a visitar esa ermita. Eso es maravilloso. Es uno de los templos emblemáticos de la localidad también, ¿no? Un saludo, por cierto, a Ana Aguilera, que está también allí. cuidando de... Cuidando también, hombre. Ana siempre ha estado... Ella y su familia siempre han estado cuidando el Calvario, el Cristo. Hombre, gracias también a ella y a su familia... Está lo que se puede conservar todavía lo que tenemos. Si no, yo no fuera en ver estado, pues no sabíamos lo que habría pasado. Y eso pues está malo reciente también, claro, ¿no? Sí, en verano, con las obras y los trabajos que se ejecutaron de mejora y que, bueno, pues... La han embellecido mucho más. Ahora le hacía falta, porque era verdad que le hacía falta. Estaba todo muy estropeado, las paredes por dentro, la solería estaba ya muy antigua. Pero, hombre, que está hecho un gran esfuerzo. Y ahí, con las donaciones y las personas que han colaborado... Que eso ha sido maravilloso, porque ahí va muchísima gente. Y yo lo compré a la primavera y tenía las tardes de verano, sube muchísima gente a visitarlo, se sientan sus polletitos. Y van a decir, es raro, la persona que suba que no pase por aquella reja, a ver Cristo el Calvario. Y una cosa, que nosotros estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo en el Calvario. Se está arreglando un poquito su tejado, su salucio. Yo creo que ha quedado decente, por lo menos decentito para las personas que suban ahí. Exactamente, pues sobre las 10 de la noche llegará. Sí, sobre las 10 tenemos más o menos el Vía Crucis el Cristo a su casa, ¿no? Al Calvario, en ese Vía Crucis que, como decíamos, organiza en esta edición la Agrupación Parroquial de San Antonio. Y José Manuel Río, que le ha tocado además también participar activamente en los actos cofrades de la Semana Santa Ubriqueña, ¿no? Porque es el pregonero del mayor. Pues sí, pues este año he tenido, para mí ha sido un placer, ¿no? Para mí, un orgullo, que también yo soy hermano del Nazareno, de mi hermandad del Nazareno, se haya acordado de mí en un acto tan bonito como el pregón del mayor. Para mí, me llamó José y, no me lo pensé, porque para mí es uno de los sitios más emblemáticos, para mí, que puede ser expresarse más sentimiento, que puede ser que allí, en la casa donde están todos los abuelos de nosotros. Para mí ha sido, una cosa para mí... muy contento y muy orgulloso de que la hermandad haya me haya sí, cedido emociona, a mí. Te emociona, te emociona. Me encanta, me ha gustado mucho, porque a mí unas cosas que me gustan mucho es ver a los abuelos. A los abuelos estar allí con ellos, una cosa, un sitio muy íntimo, un sitio muy... Es para ellos, vamos, que va a hacer para ellos, vamos. Para mí, vamos, me lo digo, vamos. Vamos, que estoy deseando ya que llegue ese día. Vamos, ya estoy liado con él, con el pregón. El pregón del mayor, que es un acto que organiza la hermandad de nuestros padres Jesús Nazareno desde hace algunos años ya, y lleva un poco pues todo lo que es el sentimiento cofrade de la Semana Santa a los mayores, a la residencia de ancianos de nuestra localidad. Han sido diferentes las personas que han ido hasta allí para llevar todo ese ambiente cofrade con sus pregones, y este año será el sábado 6 de abril a las 12 del mediodía, cuando José Manuel Río pues ofrezca su pregón y lleve la Semana Santa la residencia. Creo que sí, le llevaré la Semana Santa, le recorreré un poquito, pedí una idea, tengo que recorrer un poquito de todo, no solo la Semana Santa, sino de todas las cosas que se hacen del pueblo, se hacen de brindar remedio, un poquito, tocar un poquito de todo, no una cosa muy larga, claro. Según tengo que hacerle unos 15 o 20 minutos, más no, porque son personas mayores, en si después si le tocan su marcha con la banda, si va un saetero o una saetera, o tampoco se alarga, son personas mayores, tampoco una cosa para... Lo importante es hacerlo cortito, buena letra y bien hecho. No quiero entrar en muchos detalles, porque yo imagino que cuando comencemos con la programación, porque todavía estamos con la programación de Carnaval, comencemos con la programación cofrade, sí que trataremos más detenidamente todo lo relativo también al pregón del mayor, pero me decías que te van a acompañar saetero y la música de... Seguramente, ellos como todos los años te tocarán una marcha y era un saetero seguramente. Pero todavía esto se está organizando. Está vale. Vuelo. Y ya se verá la forma como se va a hacer, si va a hacer el tiro en el pregón o se va a hacer una parte o dos partes, ya todavía, primero que esté terminado, ya cerrado el pregón y ya después ya nos ponemos de acuerdo, la hermandad y... Pues ya comienza a respirarse ese ambiente cofrade también en las calles de nuestra localidad, junto con el chimpún carnavalero, ¿no? Sí, ya está oliendo como si se azar por las calles. Exactamente. Bueno, pues como decíamos, pregón del mayor el sábado 6 de abril a partir de las 12, organizado por la hermandad de su padre Jesús Nazareno y a cargo de José Manuel Ríos, tesorero de la agrupación parroquial de San Antonio, una agrupación a la que le corresponde este año la organización del Vía Crucis de Hermandades, que se va a celebrar este viernes, primer viernes de Cuaresma, con salida a las 8 desde la parroquia y llegada a la ermita del Calvario, un Vía Crucis que llegará con la imagen del Cristo del Calvario. Exactamente. Con ese resumen. Ni nada más que decir, te has dicho todo. Nos quedamos agradeciendo a José Manuel Ríos que nos hayas atendido. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes siempre por vuestra colaboración.